Sábado 16 de julio se llevó adelante en la sede de FATPREN, el plenario nacional de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Allí las conclusiones fueron claras: la crisis social y económica se agudiza, crece la movilización popular y con ella la criminalización de la protesta, si lo habremos evidenciado en estos últimos días acá en la provincia de Mendoza. Creemos que la mejor manera de enfrentar este contexto es seguir apostando a la unidad en los barrios y en las calles. Bueno, queríamos compartir este comunicado que está en la página de CORREPI, que es alusión al plenario nacional desarrollado ahí el 16 de julio. Para ahondar en la realidad represiva y todo lo que estamos viviendo acá, particularmente en la provincia de Mendoza, pero a lo largo y ancho del país, para tener ese panorama, estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, que es militante de CORREPI, militante política y social. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? Buen día. Gracias por atendernos. Gracias. ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien, una forma de decir, la verdad que... Sí, es casi una formalidad. Una formalidad, te habrás de enterar. Bueno, leíamos un poquito el encabezado de CORREPI, que uno cuando va mirando las distintas publicaciones de CORREPI se puede dar cuenta del panorama nacional de represión. Bueno, para vos, claramente, y para todos nosotros y nosotras, es histórico, pero los últimos hechos marcan, no sé, una cuestión muy, muy federal, lamentablemente. Podemos ver en San Luis represión contra pibes, pibas y pibes, acá en la provincia de Mendoza represión contra dirigentes gremiales, en el AMBA también. Bueno, ¿cuál es tu visión de este contexto? No sé si es particular o no, pero ¿cómo los podés reflejar? Mira, lamentablemente es la confirmación de la regla no escrita, pero de la que CORREPI viene hablando hace prácticamente 30 años, que es esto de que en la medida que se profundiza el conflicto social, que por ende se profundizan las demandas populares, sistemáticamente se produce un incremento del voltaje represivo, porque, digamos todo, los gobiernos no reprimen porque son feos, sucios y malos, más allá de que algunos sean más feos, sucios y malos que otros, sino porque es la herramienta para mantener el control social y para imponer el disciplinamiento. Entonces, de allí que no sea ninguna novedad ni ningún hallazgo que en la situación gravísima en la que nos encontramos a nivel político, económico y social, la respuesta a las demandas populares sea la represión. Y ahí, bueno, ustedes han tenido este episodio que ha dejado la detención de referentes sociales, de trabajadores y trabajadoras del Estado a partir de una movilización. O sea, una situación en la que claramente no tendría que haber razones para que se detenga nunca nadie, y hemos tenido que acuñar hace ya un montón de años esta expresión de la criminalización de la protesta, porque de alguna manera teníamos que sistematizarla e identificarla como una modalidad específica represiva, más allá de lo que es el hostigamiento y la militarización y la presencia policial presente permanente en los barrios, con sus otras consecuencias, ¿no? El gatillo fácil, las detenciones arbitrarias. María, hay un dato, no es un dato, sino que es una realidad dura, triste. Hay una persona cada 17 horas víctima de gatillo fácil, de tortura, de muerte en lugar de detención, entre otras modalidades. 17 horas se lleva, como decía, una vida esta represión. ¿Qué panorama de resistencia ves que se puede desplegar? Porque claramente acá en la provincia de Mendoza, si bien hay una represión grande, también hubo una movilización histórica de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y un paro histórico también del 90%, esto hace dos semanas, del 90% de acatamiento, y se está debatiendo si hay un paro nuevamente de 72 horas o de por tiempo indeterminado. ¿Cuál es el rol o cuál es el escenario posible de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, hasta ante esta, no sé si no avanzar, hasta este recrudecimiento de la represión en distintos lugares? Lo primero que tenemos que decir es que sabemos perfectamente, no necesitamos que nadie nos venga a contar que acá el problema es el sistema y que no vamos, por lo tanto, a encontrar soluciones mágicas que terminen con ninguna de esas modalidades represivas que acabas de describir: el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las torturas y muertes en lugares de detención, los femicidios de uniforme, las desapariciones en democracia, etcétera, etcétera. Mientras vivamos en una sociedad regida por el criterio del capital y su ansia de lucro, y mientras la opresión y la explotación sean los ordenadores sociales, con lo cual necesariamente, para que vos te la banques o te convencen, eso se llama consenso y últimamente viene flojito, y si no te pueden convencer, pues viene el palo. No hay, es casi como una ley física natural esto. Sabemos eso. ¿Eso quiere decir que no podamos hacer nada? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien estamos como estamos, estamos tan mal que hay infinidad de cosas que se podrían hacer, infinidad de medidas que se podrían tomar, que son además cuestiones realizables aquí y ahora, que no requieren la toma del Palacio de Invierno, la revolución, el cambio de sistema, ni nada por el estilo, que son posibles tomar hoy, que podrían reducir notoriamente, en algún caso, la letalidad de las fuerzas de seguridad. Y te doy solamente dos ejemplos que son los dos centrales y sobre los que justamente nos estamos proponiendo trabajar en los próximos meses y convocar al resto de las organizaciones para que en el aspecto antirrepresivo también se sumen a esta campaña. Problema número uno que tenemos en la Argentina: las muertes en lugares de detención. Es la primera causa de muerte a manos del Estado. Si vamos a los casos que ocurren en comisaría, que han tomado tanta visibilidad últimamente, con casos como el de Magalí Morales en San Luis, como el caso mucho más adelante, hace 3 semanas o 4, de Dayana Abregú en La Prida, provincia de Buenos Aires, el año pasado en noviembre Alejandro Martínez en Partido de la Costa, etcétera, etcétera. Todos esos casos que acabo de nombrar, y más del 50% de quienes mueren en comisarías, en momentos de detención, no estaban acusados por un delito. Es decir, eran víctimas de una detención arbitraria, de una razia, de una detención contravencional, de una detención para averiguar antecedentes o para identificar. Es decir, era una persona que no debía estar presa, pero que estuvo presa y murió. 50% del total de muertes en comisaría responden a ese patrón. Entonces, si logramos que el gobierno, este o el que venga, cumpla la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Lacio de septiembre de 2003, que le ordenó a la Argentina terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, lograríamos salvar la vida al 50% de las personas que hoy viven y mueren en una comisaría. Y hace 30 años que estamos luchando para terminar con este sistema de detenciones arbitrarias, hace 19 que tenemos una orden de un ámbito jurisdiccional internacional ordenando, disponiéndolo, y sin embargo no se toma esa decisión, que es cumplir una sentencia contra el Estado argentino. Eso se tomó, para dar un poquito más de información, María, a partir de el asesinato de Walter Bulacio, ¿no? Claro, en la causa de la, cuando la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter, entre las cosas que la condena a hacer, entre la pena, digamos, además de avanzar con el juicio interno y todo lo vinculado directamente con el caso, el eje central de debate en ese juicio fue el sistema de detenciones arbitrarias de la Argentina. Por decisión nuestra que hicimos esto, acá el problema de, o sea, si no hubiera habido detenciones arbitrarias, Walter estaría vivo. Por eso hicimos hincapié en ese punto. Y la Corte lo tomó y dispuso que, primero, Argentina tiene un sistema de detenciones arbitrarias que contraviene los estándares internacionales. Segundo, para cumplir con sus obligaciones en materia de convenios internacionales y con esa sentencia, tiene que derogar ese sistema de detenciones arbitrarias. Nadie puede ser detenido si no está acusado de cometer un delito o si un juez o un fiscal no dieron la orden de detenerlo. Lo dice la Constitución, lo dicen las constituciones de todas las provincias, y después tenés todo el resto contraviniéndolo. Totalmente. Y la gente solo se horroriza cuando un caso sale en la tapa. Y no se dan cuenta que esto sucede por centenares en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires todos los días. Porque ¿quién no conoce a alguien al que la cana le dijo me va a tener que acompañar? Claro. O nos encontramos en la calle que siempre lo detenido y lo que lo revisan son los mismos, ¿no? O las mismas, ¿no? De por eso, jóvenes, entonces, campaña por la eliminación de todo el sistema de detenciones arbitrarias. Y el otro punto, ya lo hemos charlado con ustedes, compañeros, la aportación del arma reglamentaria cuando están fuera de servicio de civil. Es el 60% del gatillo fácil. Así que es sobre estas dos medidas que vamos fundamentalmente a convocar, a unir fuerzas, a generar una demanda social en ese sentido, como logramos instalar hace no mucho tiempo atrás, y tuvimos en pocos años un fruto que hace que el inicio de la tarea parecía imposible, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Excelente, María del Carmen. Bueno, no quería terminar la nota sin pedir tu opinión y tu conexión también. En el último hecho me parece relevante que a partir de, bueno, de la asunción de Massa, ¿no?, como ministro de Economía, el despliegue de las medidas económicas el día de ayer, ¿qué conexión podés hacer con lo que se viene o lo que ya estamos viviendo? Mira, más allá de que más o menos en la primera parte de la charla lo contestábamos, más ajuste, más represión, lo cierto es que no nos olvidemos quién es más. Eso. Ustedes no lo han padecido por allí todavía, lo van a empezar a padecer ahora, pero acá lo conocemos hace muchísimos años, incluso mucho antes de que se formase el Frente de Todos, cuando e incluso antes de que se formase el Frente Renovador, cuando como intendente de la localidad de Tigre fue pionero en tomar esos planes de tolerancia cero y esos intentos que ya se habían hecho, por ejemplo, en Ezeiza con el intendente Granados, de reclutar civiles, que en realidad en la mayoría de los casos son policías exonerados, para duplicar la cantidad de policías en el área, porque armando un sistema de base municipal con mitad policía bonaerense, o sea, la policía de la provincia, y mitad estos inspectores contratados por el municipio. Massa fue quien en Tigre le dio la forma definitiva, llamándolo COT, que todavía hoy existe, el Centro de Operaciones Tigre, y hagan el intento de googlear COT, COT, más gatillo fácil, o más represión, o más torturas, o más racia, van a ver que la cantidad de noticias que les salen en los diarios de la zona no les van a entrar en la pantalla. De hecho, récord en materia de gatillo fácil en la provincia, y que después fue replicada por Scioli cuando inventó las policías locales. Totalmente. Que esas sí se extendieron a toda la provincia de Buenos Aires, los famosos pitufos como Chocobar. Entonces, más allá de esta vinculación que decíamos antes entre el ajuste y la represión, Massa es un tipo que ya viene con prontuario represivo. Bueno, sí, entre otros, ¿no? Entre otros prontuarios que tienen que ver con el vínculo con la embajada, con... Sí, bueno, viene todo de la misma mano, porque yo decía tolerancia cero, ¿y quién inventó la tolerancia cero? William Bratton. Claro. El gurú de Nueva York, el gurú represivo de Nueva York. Totalmente. Bueno, María, agradecerte mucho por el tiempo, siempre por los conceptos, y pedirte como último la invitación para la próxima marcha contra el gatillo fácil, bueno, que se va a replicar el próximo 22 de agosto en toda la República Argentina. Sí, así es. Un abrazo grande, entonces. Abrazo enorme. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional en la Argentina, bueno, dejándonos un montón de conceptos pensando cómo se va agudizando claramente la represión directamente relacionada directamente con el ajuste, con la criminalización de la protesta social, bueno, claramente, ¿no? Bueno, y algunos puntos también para luchar y para mejorar, como dijo, bueno, hay algo que se puede hacer, hay algo por lo que podemos luchar de forma inmediata, está esa convocatoria y esos dos puntos claves que están, me parece muy muy muy importante, lo repetimos, el cumplimiento efectivo por parte del Estado argentino con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que hace casi 19 años le ordenó erradicar todo el sistema de detenciones arbitrarias, ¿no? Y también la prohibición del uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio. 8:51, nos vamos un poquito de música. Ah, le vamos a meter un